Auspicia Caja Negra, Universidad Popular de Escobar. Aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa en libertad de expresión. Si tú les respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Caja Negra. Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación. Caja Negra. ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín. Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra, datos de un viaje colectivo. Hola, hola, bienvenidos a bordo del resumen número 33 de Caja Negra. Pasen y asegúrense en sus asientos porque el vuelo de esta semana viene apretadito y comienza con estos adelantos. Inicio de itinerario. Y una protesta que lo único que está pidiendo es que se pongan a remediar el río porque cada vez los resultados nos dan peor. Somos de los asentamientos más pobres acá de Corrientes, de la ciudad, y quieren ocultar la pobreza. Veo que la Fundación Suma no tenía empleado, no estaba inscrita como empleador, no tenía balance presupuestado en la Inspección General de Justicia, era un sello de goma. Es abordado por un móvil policial donde lo golpean dos oficiales. Lo más grave también continúa porque una vez que lo ingresaron a la comisaría fue golpeado nuevamente por otros dos. Nos le llamamos encuentro de escritura en la cárcel, cómo circula la palabra, de qué forma la palabra puede ser también una herramienta poética, una herramienta política. En principio, efectivamente, es un joven que se presentó espontáneamente en la CONADI. Es un cariño mío y un abrazo mío a los dos. Sobre todo el pibe de 18 años que hay que tener unos cojoncitos lindos en ese lugar donde sigue la prefectura y probablemente los trasladen a estos pelotudos, hijos de puta, y aún así vengan otros en reemplazo, ¿no? Creo que no hay un suicidio. El padre Juan era un hombre querido por la zona, era un hombre que luchaba por la vida, era un hombre que se llevaba a misas en la calle y cerca de los lugares donde se vendía la droga. Porque lo que importa hoy más que la camiseta es la vereda que se transita y hay solamente dos, la del proyecto nacional y la del proyecto conservador y liberal. Accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org. Algunos medios de desinformación quieren que solo te concentres en los casos de corrupción que supuestamente tocan al gobierno anterior. Pero por más esfuerzos que hagan los medios y los periodistas del cambio, los bolsos con guita de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, tienen a maltraer a mucha gente. Es este mundo de locos y fascistas. Parece que unos aportantes de Suma, la ONG de Gaby, no encuentran los recibos por sus donaciones ni cómo comprobar de dónde sacaron la tarasca. Secreto de Sumario, en Del Plata, hasta las 16. ¿Ustedes recuerdan cuando fue imputado el expresidente de la Nación, Amado Boudou? Y sí, los medios lo destrozaron. No, no es que lo destrozaron, solamente le pidieron la renuncia a los 24 minutos y medio de que se había conocido la noticia. Bueno, y le vamos a preguntar a quien fue el denunciante, un abogado de la matrícula, el doctor Leonardo Martínez Herrero, que tomó cuenta de la información, que en su momento saltó porque quien había entrado a la casa de la vicepresidenta fue detenido, está procesado y va rumbo a un juicio oral. Doctor Leonardo Martínez Herrero, ¿cómo le va? Yo hice la denuncia el 18 de julio y por la mesa de entrada salió sorteado el juez Lijo y el fiscal Marijuán, ¿no? Uh-huh. A quien se le corre vista de la denuncia. Con posterioridad se sumaron dos diputados nacionales para pedir que se investigue a la fundación. Yo en principio lo que me surgió al leer la nota era que podía ser una omisión maliciosa sin perjuicio de otros delitos que puedan surgir, ¿no? Por eso la causa quedó caratulada como averiguación de un ilícito. Lo que pasa es que ella, como en un comunicado que sacó en Facebook, en una red social, dijo que el dinero, 200.000 pesos que había en ese domicilio, eran de la Fundación Suma. Entonces yo dije, ¿qué hace el dinero de la Fundación en la casa de ella? Ella dice que era la presidenta de la Fundación. Entonces le digo, ¿por qué si el dinero de la Fundación está en la casa? Y empiezo a buscar y encuentro la normativa, la de la CEP, que dice que las donaciones a las fundaciones tienen que estar bancarizadas. Si tiene que estar bancarizada, ¿por qué estaba en la casa? Y empiezo a averiguar. Veo que la Fundación Suma no tenía empleado, no estaba inscrita como empleador, no tenía balance presentado en la Inspección General de Justicia, era un sello de goma. Y entonces acredito todo esto en el juzgado, y después empiezo con solamente ingresar a la página de la Fundación, encuentro un informe de transparencia que decía que en el año 2014 habían abonado sueldos por 165.500 pesos. ¿Cómo pueden abonar sueldos si no tenían alta como empleadores? La defensa de ella para justificar ese dinero es que se lo donaron amigos de ella, y nombra a Pinedo como ella como defensa, ¿eh? El expediente dice que se lo donaron Pinedo, Montenegro, la hermana, la esposa de un periodista, que Conte Grant se llama la esposa del periodista, que creo que es de Majul. Ah. Creo que es de Majul. Bien. ¿No? Que dieron ese dinero, pero no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué ellos están por arriba de la ley? Si nosotros no podemos dar en efectivo, ¿por qué ellos sí? ¿No están embarrando un poco la cancha ellos mismos al hablar? Exacto, porque no pueden explicar legalmente y jurídicamente lo que hicieron. Si yo le digo a usted que yo tenía 50.000 dólares, que me lo prestaron porque iba a tener un hijo, que le quería comprar el ajuar cuando mi hijo naciera, dentro de 2 o 3 años, no cierro la explicación, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Acá no solamente eran 245.000 pesos y 50.000 dólares. La explicación que dieron con los dólares fue eso, que los prestó él, que justo recibe pautas millonarias del gobierno de la ciudad, le dice que le prestó 50.000 dólares para... que y ella dice que era para una maestría del hijo. El hijo todavía no se había recibido, no sabían dónde iba a ser la maestría, no sabían cuánto costaba, ni habían averiguado nada. El lunes declaró el contador de la fundación y terminan de declarar el 22 de noviembre, terminan de declarar todos los testigos, ¿no? ¿Qué otros testigos famosos van a declarar, o miembros del gobierno, qué otros testigos tienen que declarar? Hernán Lombardi, el embajador de Uruguay en Montenegro, la hermana de Michetti, Conte Grant, Pinedo, Federico Pinedo está citado para declarar, o sea, un conjunto de 22 personas. Sí. ¿Cuán cerca estamos de un llamado indagatoria a la vicepresidenta? Mire, yo lo que veo que está muy lento el expediente. Ajá. Doctor, ¿le llamó la atención el cambio de abogado que tuvo ella? Porque al principio era el mismo abogado de Mauricio Macri, por ejemplo, en la causa de las escuchas telefónicas, y ahora tiene al doctor Gil Lavedra. Sí, bueno, eso también es sugestivo, ¿no? El defensor que casualmente ayer estuvo en el Senado, ¿no? Pero a mí lo que me extrañó es que ella con su descargo cita 22 testigos y el juzgado automáticamente se los da. Claro. Cuando a mi entender, por ejemplo, habría que ver... Si alguno de esos puede ser imputado en vez de testigo, claro. Exacto. Y ellos dicen que dieron el dinero para ayudarla a ella y no está, habría que ver su declaración jurada si lo asentaron. Si no lo asentaron, están cometiendo una omisión maliciosa también ellos, ¿no? Hagamos cuenta que no estamos al aire. Sí. Debe estar arrepentida la vicepresidenta de haber hecho la denuncia que la robaron, ¿no? Digo. En tiempos de neoliberalismo salvaje, de conservadurismo atroz, de revanchismo de clase, a los pueblos les queda, por toda herramienta, la organización para luchar por la recuperación de la política y del poder político, que es, finalmente, la herramienta transformadora de la realidad. Y parece que en eso anda nuestro pueblo, organizándose y juntando manos y corazones, esta vez en el Estadio de Atlanta, en el barrio porteño de Villa Crespo, donde se escucharon estas palabras y algunas más. Víctor Hugo en AM750. Memoria liberada. No pasaron en vano estos 33 años de democracia, pero no solo porque se ampliaron derechos sociales, derechos políticos, sino porque fundamentalmente hicimos un aprendizaje, y ese aprendizaje dejó una enseñanza o varias enseñanzas. Una de ellas es que lo que pensamos parecido para enfrentar en las relaciones de poder a los sectores concentrados, teníamos que empezar también a encontrarnos en un mismo espacio. Quiero que tengan en claro los 40 o 42 millones de argentinos que el rol que desempeña esta mujer argentina va a estar orientado única y exclusivamente a lograr la conformación y construcción de una nueva mayoría que le permita a los argentinos volver a tener un gobierno que los represente en sus intereses. Y vengo a decir que el manifiesto argentino convoca a trabajadores, profesionales, estudiantes, productores, empresarios, partidos políticos populares y organizaciones sindicales no cooptadas a una gesta patriótica refundacional. Y por eso hoy, más allá de la camiseta que cada uno de nosotras tiene y de la que no reniega, podemos transitar juntos la misma vereda, porque lo que importa hoy más que la camiseta es la vereda que se transita, y hay solamente dos, la del proyecto nacional y la del proyecto conservador y liberal. Quiero decirles también, como un compromiso de honor frente a todos ustedes, que no voy a tener una sola actitud, una sola decisión que obstaculice la construcción de ese frente. Exigimos una reforma constitucional profunda, en base a principios que son propiedad y esencia del pueblo argentino. Otra vez la derecha y los conservadores nos retornan al pasado. Por eso otra vez estamos discutiendo alrededor del ajuste. Por eso otra vez está en riesgo la estabilidad laboral de millones de compatriotas. Por eso los que salieron de la pobreza están volviendo a la pobreza. Por eso otra vez la deuda externa está financiando la fuga de capitales. Estamos en una etapa de retroceso. Pero lo que es más grave es que hay un cambio estratégico en la conducción de la Argentina. Nos están pretendiendo alinear con una recolonización del continente latinoamericano. Un macrismo estafador, porque lo que más hace el macrismo desde el 10 de diciembre es estafar a sus propios votantes, estafar la voluntad soberana del pueblo argentino en todos los sentidos. Y son tan incoherentes que primero, cuando decidieron el ajuste, comunicaban que la clase media se había acostumbrado a viajar y a tener celulares y un plasma, y eso no podía ser. Lo dijeron públicamente en todas partes. Y una vez que se visualizan las consecuencias del ajuste, le echan la culpa de los pobres al anterior gobierno. Pónganse de acuerdo para mentir, por favor. Es cierto. Parece que estamos gobernados por los tres chiflados. La pesada herencia que también significa que los argentinos, que las familias argentinas tenían la esperanza de su casa, de su auto y sus vacaciones. Esa fue parte de la pesada herencia. Y es tan pesada la herencia que la devuelva, que la devuelva, que la devuelva, que la devuelva. Esta presentación del acto de Atlanta anoche, discursos memorables. En algunos casos, el de Moró, el de Mempo, muy bien todos en realidad, Gustavo López, por supuesto Cristina Fernández de Kirchner, mirá si no. Y fue muy interesante lo que se dijo, fue muy valioso ver a la gente, y es bueno que se pueda construir una manera de mirar el mundo que se compadezca con otros derroteros que no sean los del actual gobierno, que está haciendo mucho daño, el que se preveía y un poco más todavía. Desde su concepción neoliberal, egoísta, no solamente de la Argentina, sino del mundo, de la vida. Queríamos presentar un bloque al principio donde se notase por dónde fue el acto, para que de una se pudiese entender cuál fue el sentido que tuvo el mismo allí en el estadio de Atlanta. Caja Negra. ¡Ni un paso atrás! Caja Negra. Datos de un viaje colectivo. Universidad Popular de Escobar. ONG de Servicios Universitarios. Historia, Geografía, Lengua y Literatura. Formación pedagógica para nivel medio y superior dirigido a profesionales, técnicos superiores y técnicos de nivel medio. Diplomatura de Preventor de Adicciones. Curso de Agente Sanitario. Inscribite en agosto. Llámanos de 18 a 22 al 6154-2247 o al 3472-9009. O envíanos tu correo a informes@institutoaltosestudiosdelpilar.com. Universidad Popular de Escobar. La Plata 1270, Ingeniero Mashvitz, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires. Seguinos en Facebook, Universidad Popular de Escobar. Y en Twitter, @univpop_escobar. Panorama Federal Caja Negra. Provincia de Mendoza. Organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes resisten el intento del gobierno local de modificar la Ley de Niñez y Adolescencia. El intento de reformulación despertó el rechazo de los trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que corre el riesgo de desmantelarse. Javier Riollo, trabajador de la DINAF, explicó en Radio Cuyum FM 89.3 de la localidad mendocina de Godoy Cruz cuáles son los fundamentos del rotundo rechazo. Aquí hay dos temas. Uno tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Cuando uno se habla de desarmar, desmantelar DINAF, supone que se tiene que armar otra cosa que reemplace ese laburo en mucho mejores condiciones, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de cambiar la DINAF? Es perder trabajo. Que compañeros pasen a los municipios en peores condiciones de las que tenemos. Que armen algunas cosas, por ejemplo, del COSE, en lo que es el sistema de responsabilidad penal juvenil. Y después está la cuestión técnica esencial, que tiene que ver con el trabajo de los pibes, el abordaje, qué herramientas vamos a tener, qué recursos. Muchos de nosotros en la INAF hemos creído que lo mejor que podemos hacer por trabajar en la INAF es ir a trabajar a terreno. No esperar que el pibe llegue a la INAF, sino ir a trabajar a los barrios para evitar que justamente los pibes lleguen a la INAF. Ciudad de Buenos Aires. Por tercer año consecutivo se realizó el tercer Encuentro Nacional de Escritura en Cárcel. La actividad fue organizada por el Programa de Extensión en Cárceles, el Departamento de Letras y Centro Cultural Paco Urondo, y tuvo como principal objetivo generar un espacio de reunión y debate sobre la palabra escrita y su vínculo con las lenguas, la política y las acciones que atraviesan la situación de encierro. Este año, además de haber paneles, mesas de lectura, espectáculos en vivo, exposiciones de pintura y fotografía, además de proyección de cortometrajes, se pusieron a la venta por primera vez más de 40 publicaciones realizadas íntegramente en cárceles de todo el país. Cintia Bustelo, miembro del programa de Filosofía y Letras de UBA 21 en Cárceles y una de las organizadoras del evento, reflexionó en Original y Copia, el programa de Radio H, sobre los objetivos de este nuevo encuentro. En principio lo que nosotros siempre decimos es mostrar otras historias, mostrar otras cosas que suceden adentro, mostrar que adentro los pibes también escriben, se forman, que a través de la palabra, porque bueno, le llamamos encuentro de escritura en la cárcel, pero en realidad es la palabra, es cómo circula la palabra, de qué forma la palabra puede ser también una herramienta poética, una herramienta política, una herramienta de defensa, y cómo los pibes y las pibas, a través de la palabra, a través de la poesía o a través de distintos lenguajes artísticos, resisten, resignifican, interrumpen la experiencia del encierro, y contar esas otras cosas que pasan, ¿no? Sobre todo, también teniendo en cuenta, digo, el clima, no solo el clima social que estamos viviendo actualmente, sino lo que históricamente los medios de comunicación pueden decir acerca de las personas que están detenidas. Y también la imposibilidad para ellos, ¿no? Del poder decir, ¿no? Ellos están absolutamente silenciados en ese espacio, y en esos espacios también suceden otras cosas, y el encuentro de escritura tiene un poco la intención de contarlo. Altagracia, provincia de Córdoba. Abuso policial. Un joven de 23 años denunció haber sido brutalmente golpeado, detenido e incomunicado durante 4 días tras ser imputado por resistencia a la autoridad y lesiones leves. Asimismo, la denuncia por abuso policial recayó en la Fiscalía de Primer Turno de Altagracia a cargo del doctor Emilio Drasile. En tanto, desde la seccional Córdoba de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional se encuentran asesorando a la familia de la víctima. Marcela Ilenich, madre del joven, denunció en el aire de Radio Tortuga FM 102.7 de Altagracia, Córdoba, lo que le sucedió a su hijo. Él fue interceptado a metros de la ruta 5 porque él regresaba a tomar el colectivo. Allí es abordado por un móvil policial donde lo golpean 2 oficiales. Lo más grave también continuó porque una vez que lo ingresaron a la comisaría fue golpeado nuevamente por otros 2 ante la presencia de 2 que estaban oficiando de testigo o miraban, nada más. Nosotros recién nos enteramos, pudimos verlo a mi hijo cuando le dieron la libertad el domingo a las 2 de la tarde. Mientras tanto, entre jueves a la 1 de la madrugada hasta el domingo a las 2 de la tarde, incomunicado. Provincia de Corrientes, represión a mujeres cooperativistas. Efectivos policiales de la provincia arremetieron violentamente contra manifestantes que reclamaban alimentos para comedores infantiles, trabajo para las desocupadas y los desocupados, además de transporte para viajar al 31º Encuentro Nacional de Mujeres. Las víctimas forman parte de la Asamblea de Género de la Federación de Organizaciones de Base, desde donde asisten a víctimas de la violencia familiar y doméstica. Al menos 10 mujeres fueron encarceladas y varias resultaron con heridas de gravedad. Gonzalo Contín, de la Federación Organizaciones de Base, habló en Radio Caput sobre la situación social en Corrientes. Lo que vemos es que quieren ocultar, porque somos de los asentamientos más pobres acá de Corrientes, de la ciudad, y quieren ocultar la pobreza, porque salimos las compañeras desocupadas y no quieren que los pobres nos manifestemos, que luchemos, que estemos en la calle. Por el tema también de que ahora se difundió el tema de la pobreza y Corrientes es una de las provincias más pobres y postergadas. Jáchal, provincia de San Juan. Ambientalistas rechazan y reclaman contra la reapertura de veladero tras 15 días de suspensión. La empresa presentó un plan de monitoreo y controles de aguas y suelos y con eso consiguió el levantamiento de la medida cautelar que disponía la suspensión de sus actividades. Las organizaciones reclaman el cierre definitivo del emprendimiento por el riesgo ambiental que significa, tanto por el incumplimiento de la ley de glaciares como por los recientes derrames de cianuro. En Buena Vista Social Club, un programa de FM Soldados 87.5, Rodrigo Jofre, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca, describió la situación que se vivió tras la toma pacífica del edificio municipal en rechazo a la actividad de la empresa Barrick Gold. Y ese es el panorama que tenemos. Una bajada de línea en los medios de comunicación de la provincia, que se prohibió hablar de Jáchal, y lo único que salió diciéndose era este fiscal de la corte y el encargado de seguridad de la provincia diciendo que 10, 12 o 15 personas estaban cometiendo un delito grave y atentando contra la seguridad institucional y bueno, todo lo que se dice, sí, para ordenar un desalojo de una protesta que lo único que está pidiendo es que se pongan a remediar el río, porque cada vez los resultados nos dan peor y lo único que están haciendo es garantizarle la continuidad a una empresa que ha demostrado que saquea, que contamina y que corrompe. Panorama Federal Caja Negra. Envíanos tu mensaje grabado a través de WhatsApp. WhatsApp 011-3806-3808. 011-3806-3808. Grabate. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. Juan Viroche era un sacerdote de pueblo que se atrevió a denunciar públicamente al narcotráfico. Luego de recibir amenazas en distintas oportunidades, a Juan Viroche lo encontraron ahorcado en su habitación. Algunos medios de comunicación se hicieron eco de las versiones que hablan de un suicidio. El pueblo está seguro de que al padre Juan lo mataron. Ave sobrevolando el océano, lanzándose en picada hacia las olas. Postal de nuestra primavera. La 100.1 florece en Comodoro Rivadavia. ¡Ah! acá hay un caso que está conmocionando a la opinión pública y tiene que ver con la situación de la muerte de un sacerdote que se lo encontró colgado de una soga y obviamente muy pocos, nadie cree que se haya suicidado. Y para hablar de este tema y también de lo que sucede en Tucumán con el narcotráfico, estamos en contacto con el fiscal federal Gustavo Gómez, a quien le agradecemos la deferencia. Los aviones que bajan con droga en Santiago del Estero es una pista de aterrizaje, se entierran en Tucumán, se enfrían en Tucumán. La droga que sale y de ahí se distribuye a todo el país, incluso Santa Fe. La cantidad de droga que nosotros tenemos secuestrada en Tucumán es muchísimo mayor de la que se secuestra en Santa Fe. O sea que es un tema gravísimo entonces. Sí, claro, es muy grave. Y lamentablemente las políticas del gobierno no están enderezadas a enfrentar al narcotráfico desde un punto de vista científico. No hay estadísticas en Tucumán de drogas. Las únicas estadísticas son las que manualmente puede llevar alguno que otra persona y son muy rudimentarias porque están vinculadas a noticias de la prensa. No se sabe con exactitud qué cantidad de drogas se secuestra porque nadie está sumando la cantidad de drogas que se va acumulando en cada uno de los procedimientos. El Ministerio Público Fiscal de la Nación, del que yo soy parte, no publica estadísticas sobre el tema de narcotráfico hace por lo menos 2 años. Entonces, ¿con qué base vamos a establecer política nacional de narcotráfico si no tenemos una herramienta fundamental como puede ser la estadística? Es el termómetro que necesitamos para saber dónde invertir los recursos. ¿Y esta situación en Tucumán puede haber llevado al asesinato de un sacerdote? Mire, de lo que yo creo que no hay es un suicidio. El padre Juan era un hombre querido por la zona, era un hombre que luchaba por la vida, era un hombre que se llevaba a misas en la calle y cerca de los lugares donde se vendía la droga. Es un hombre que viene de una cultura ciudadana que a toda la gente estaba entusiasmada por el trabajo que hacía él. Era un hombre que tenía denuncias hechas de amenazas porque estaba en riesgo su vida. Le había pedido al arzobispo Seca que lo trasladara desde esa parroquia porque estaba jugada su vida. Y no lo trasladó el arzobispo y este es el resultado. Lo asesinaron. ¿Usted cree que lo asesinaron? Yo no le puedo aventurar una respuesta, porque eso está a cargo de otro fiscal, que es un fiscal provincial, sí, que encima está saturado de trabajo, de la cantidad de causas que le ingresan, y no le puedo anticipar una respuesta. Eso lo dejo en el marco de este colega, que tampoco quiero que se sienta presionado por mí en esta situación. Usted me decía también que se reúne con sacerdotes tucumanos que están preocupados por esta situación, ¿no?, del narcotráfico y el acceso que tienen chicos, cada vez más chicos, a la droga. Yo estuve el jueves pasado reunido con sacerdotes en la parroquia que yo estoy, en la parroquia Nuestra Señora del Valle, justamente hablando de esta situación y hablando de la preocupación que tienen los padrecitos que están en esta lucha, porque hay muchos que están trabajando también en una ONG para la recuperación de adictos que se llama La Facenda, que es un centro de recuperación de adictos de la Iglesia Católica. Y realmente ellos estaban preocupados porque hay algo que no están dándose en la prensa tampoco, y es la cantidad de suicidios que tenemos en Tucumán de chicos afectados por el paco. A ver, el paco es un residuo. Sí. El precursor se utiliza para darle pureza a la cocaína. Se trabajan en cocinas especializadas para estos temas con químicos que realmente saben cómo trabajar esta droga, se la estira todo lo posible y el resto último se lo mezcla hasta con vidrio molido y se vende como paco. ¿Y esto de el padre Juan, puede llegar a generar algún tipo de reacción popular? Sí, de hecho hoy hay una gran marcha frente a la catedral. Se va a rezar el rosario, yo no voy a estar ahí, pero se va a rezar el rosario contra el narcotráfico. La gente sabe que al padre Juan, la gente dice que al padre Juan lo mató el narcotráfico. La agresión, las torturas y demás malos tratos propinados a dos pibes del colectivo cultural político comunicacional llamado La Garganta Poderosa, por cuenta y cargo de la Prefectura Naval Argentina, que oficia como fuerza de seguridad en algunas villas porteñas, no solo saltó el cerco del blindaje mediático, sino que produjo reacciones por doquier. Una de las personas indignadas por esta situación, que no es nueva pero viene empeorando, fue el Indio Solari. Bueno, les mando un cariño y mi apoyo a todos ustedes y a Iván y Ezequiel por la valentía, sobre todo Ezequiel, creo que es, Iván creo que es el más grande. Sí, Iván. De 18 años que fue y se presentó sabiendo los peligros que corre alguien que tiene esa actitud y siendo tan joven. Y después me conmovió mucho la actitud de los padres, porque en el programa medio los inquirieron en el sentido que habían sentido. Y para un padre debe ser muy difícil hablar, y dijo la palabra exacta, impotencia, digo, porque te cuesta la vida seguramente de ir a defender a tu hijo de esa manera. Y tener impotencia para un padre es una cosa muy jodida. Ojalá haya muchos otros chicos que se atrevan a denunciar hasta que se transforme en lo que es. Parecería ser, la gente lo ve en la televisión como si fuera que un caso aislado. Y eso pasa permanentemente, ¿verdad? Eso hay que tener cuidado porque cuando un gobierno le da piedra libre a la policía para que le haga lo que quiera, se pone difícil la vida de ustedes. Y sobre todo la injusticia que tienen de decir que esa campera es tuya o no es tuya. ¿Qué carajo? Tienen que inquirir de esa manera. Y hay que tener mucho cuidado con eso cuando empieza a reflotar. Yo sé que a ustedes les pasa con frecuencia y que este muchachito se atrevió a ir a contarlo. Que no es fácil, no es sopa, digo, ¿no? Ir a contarlo cuando estás controlado por la misma gente que te verduguea. Y bueno, darles un cariño mío y un abrazo mío a los dos. Sobre todo al pibe de 18 años, que hay que tener unos cojoncitos lindos para en ese lugar donde sigue la prefectura y probablemente los trasladen a estos pelotudos, hijos de puta, y aún así vengan otros en reemplazo, ¿no? Indio, ¿qué te genera saber que hay torturas en el 2016? Bueno, yo lo que estoy acostumbrado es que hay torturas, siempre hubo torturas. De cualquier manera, ha habido momentos mejores y momentos peores, pero yo fui torturado, entonces tengo muy claro, y fui dividido en Pecana dos veces en la misma noche, que los presos comunes iban a ver en el diario que está dentro de la Cafuga, iban a ver quién era yo, y yo estaba por la averiguación de precedentes. Me dieron máquina dos veces en la noche, me salvó un preso que me dijo que no tomara agua porque me había provocado como una electrólisis o algo así. Entonces sé lo que es la humillación, lo oprobio, es el sentirse que están haciendo con vos lo que quieren. Entonces conozco el palo. Yo estoy en otro momento de mi vida, pero conozco el palo. Sabemos, Indio, que nunca te metes en el barro de la política más terrenal, pero hay algo que a nosotros nos revuelve el estómago, que es que ni el secretario de Derechos Humanos de la Nación ni la ministra de Seguridad, a 10 días de que hasta el fiscal caratuló la causa por torturas, hayan expresado una sola palabra. ¿Cómo se explica? No, bueno, pero vos se explica por el gobierno que hay, eso sí. Lo que hay que entender es que cambió la mano, que hay otra mano ahora, y desgraciadamente no es una esa mano que está pendiente de la gente que tiene más complicaciones. Es un gobierno de CEOs, de empresarios, entonces ven todo de otra manera, ven estadísticas y cifras que tampoco les están ayudando mucho. Pero en ustedes, no olviden, esa gente no va a pensar nunca. De una manera generosa, de una manera respetuosa, no van a pensar porque creen que son ustedes un peligro, y el peligro lo generan ellos sometiéndoles a circunstancias sociales difíciles de sobrellevar. Pero sí, conozco el palo porque lo he estado varias veces de visita, ¿se entiende? Sí, claramente. Yo he visitado presos comunes, pero he visitado presos políticos, pero he visitado presos comunes también. Yo tengo amigos en el cielo y en el infierno. Sí, acá está soplando un amigo que vos conocés. Sí. Todo preso es político. Sigue así. Caja Negra, datos de un viaje colectivo. Accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org. Vamos a cambiar de bando. Las abuelas nunca cesaron en la búsqueda de sus retoños, arrancados de cuajo por la dictadura cívico-militar que la emprendió tan cobarde y cínicamente contra quienes luchaban por un país más justo. En esta semana, esas nobles abuelas Faro encontraron a otro náufrago de la memoria y le devolvieron su historia. Las abuelas ya recuperaron 121 nietos. Bernarda Llorente, Claudio Villarruel, en AM750. Las abuelas de Plaza de Mayo anuncian la recuperación del nieto 121. En principio, efectivamente, es un joven que se presentó espontáneamente en la CONADI. El resultado lo supimos el sábado. Toda la gente que produjo toda esta alegría enorme, que es no solo abuelas, sino también la CONADI y el Banco Nacional de Datos Genéticos. 121. Nunca, Estela, tienen la sensación de que es el último, decir por el contrario. No. Vamos siempre esperando, y esto para nosotros es un momento muy especial, es algo reconfortante dentro de tantos problemas que tenemos que vivir, de contrariedades, ¿no?, de dolores, de frustraciones en estos tiempos, ¿no? Hoy vienen por mí, esto es el triunfo de la lucha, el de la verdad, de la justicia y de todo lo que necesitamos en este país. Emocionante edición, emocionante lo que pasó ayer para abuelas, haber encontrado un nuevo nieto, el nieto 121, en una lucha que no ceja. El nieto 121 estaba convencido que él no tenía nada que ver con la historia pasada, estaba convencido de que no era hijo de desaparecidos. Sin embargo, tuvo una conducta ciudadana impecable y se hizo el análisis igual, para despejar dudas. Y bueno, salió el resultado positivo, un resultado que tiene que procesar, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo, los nietos que encuentran cada vez es gente mayor, gente ya muy formada, y que es muy difícil que a los 40 y pico años te digan que todo lo que viviste no fue real y que viviste en la mentira. Terrible. Y pensaba las cosas contradictorias que tiene la vida, porque mientras ayer Estela festejaba la aparición del nieto 121, esta mañana moría en un accidente de tránsito Bruno Huck, un militante, un amigo entrañable, hijo de amigos entrañables y ex yerno de Carlotto. Les mando un beso enorme. Cada 9 de octubre suena un trueno en la higuera y retumba en cada rincón de nuestra América. Es el eco de un disparo, un sordo terremoto, un desprendimiento glaciar que, fantasmal, se proyecta desde otro tiempo y perpetúa la conciencia y la memoria del comandante heroico. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada es sobre un ser de la nada. A 49 años de su muerte, a manos del ejército boliviano, por orden de la CIA estadounidense, recordamos a Ernesto Guevara, el Che. La mañana, un programa digno de voz. Aquí se queda la clara de la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ya que estamos hablando de hombres especiales, uno que lo es en el mundo entero, el Che Guevara. El 8 de octubre de 1967 fue capturado por el ejército boliviano y al día siguiente asesinado por orden de la CIA. Juan Domingo Perón, desde Madrid, escribió: "Hoy ha caído en esa lucha como un héroe, la figura joven más extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica. Ha muerto el comandante Ernesto Che Guevara. Su muerte me desgarra el alma, porque era uno de los nuestros, quizás el mejor, un ejemplo de conducta, desprendimiento, espíritu de sacrificio, renunciamiento. La profunda convicción en la justicia de la causa que abrazó le dio la fuerza, el valor, el coraje que hoy lo eleva a la categoría de héroe y mártir. He leído algunos cables que pretenden presentarlo como enemigo del peronismo. Nada más absurdo, suponiendo que fuera cierto que en 1951 haya estado ligado a un intento golpista. ¿Qué edad tenía entonces? Yo mismo, siendo un joven oficial, participé del golpe que derrocó al gobierno popular de Hipólito Yrigoyen. Yo también en ese momento fui utilizado por la oligarquía. Lo importante es darse cuenta de esos errores y enmendarlos. Vaya, si el Che los enmendó. El peronismo, consecuente con su tradición y con su lucha como movimiento nacional, popular y revolucionario, rinde su homenaje emocionado al idealista, al revolucionario, al comandante Ernesto Che Guevara. La victoria contra el imperialismo es una necesidad fatal del desarrollo de la sociedad. Lo estamos viendo hoy como en América día a día nuevas repúblicas se convulsionan y en medio de profundos cambios políticos las fuerzas de los pueblos se van aglutinando y van a la conquista del poder pasando por sobre cualquier fuerza que se le oponga. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el son de tu bravura le puso cerco a la muerte y aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta siempre, Rally Barrio Nuevo. Mano gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo salta clara, se despierta para verte, y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí queda la entrañable transparencia de tu querida presencia con Dante Che. Esperamos haber sido una buena compañía y deseamos de todo corazón tenerlos a bordo en el siguiente vuelo de Caja Negra a través de esa actualidad que muchos desean ocultar. ¡Chau! Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa donde espera la firmeza Seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Hasta que llevará. Y aquí queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Hicieron Caja Negra, conducción Matías Levín, locución Miguel Ángel Maciel, edición y producción Ariel García y Julián Belistri, prensa y difusión Julia Caimen, producción general Caja Negra. Auspició a Caja Negra Universidad Popular de Escobar.